años de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Aquellos tiempos me pasó un artículo. Lo que contaba era que se había producido un accidente en Sierra Nevada, donde dos montañeros vascos habían sufrido un accidente, y un equipo de rescate de la Guardia Civil de Montaña los sacó, pasaron la noche juntos, hubo muy buen rollo, y cuando los guardias civiles fueron a hacer el informe, cruzaron datos con la base de datos que tenían en Madrid y descubrieron que estos dos montañeros vascos eran antiguos miembros de uno de ETA y otro de la Kale Borroka, que habían tenido antecedentes. Entonces inmediatamente creí que había ahí una historia muy interesante, y el nombre y el título de Chan viene porque hay una historia de Tintín que se llama Tintín en el Tíbet, y hay un personaje de un niño chino que se llama Chan, y va de un rescate, de una obcecación de Tintín por rescatar a este niño que ha tenido un accidente en el Himalaya. Entonces me pareció una buena idea para que estos dos personajes pudiesen conectar. Eso que está entrando en calor. Supongo que necesitaba un curre y la montaña siempre me gustó. ¿Y has encontrado a Chan? Cada día que salgo a la montaña, hoy eres tú. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos todos a La Otra Mirada. Lo acabamos de escuchar en este audio, un audio extraño que nos lleva y nos transporta, y que comienza así el programa, en una noche donde apuntamos directamente a Sierra Nevada. Pero cuidado, porque esta noche vamos a ir más allá de la aventura. La semana pasada hablábamos con el mismo Sebastián Álvano, hablando sobre los hombres de frontera, de esos que son capaces de culminar los 8000. Esta noche os voy a hablar de una historia sorprendente, una historia bipolar, dos mundos opuestos. Por un lado, un escenario de un accidente. Hasta ahí, nada extraño, nada nuevo. Pero detrás de todo ese telón se escondía algo mucho más siniestro, mucho más oscuro. Dos heridos tumbados en la nieve, y al rescate de ellos, dos intrépidos guardias civiles que intentaban, por encima de todo, cumplir su visión, salvar la vida de aquellos hombres. Una noche de por medio y una cueva, y allí se funde directamente una historia alucinante, sin duda alguna, que recoge un cortometraje bien galardonado llamado Chan, dirigido por Gonzalo Visero y Daniel Strombeck. Esta noche, al otro lado del hilo telefónico, tenemos el placer de saludar a uno de sus directores. Querido Gonzalo Visero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Encantado de estar ahí con vosotros. Pues un placer recibirte, Gonzalo, porque, mira, tu historia fue una de esas que te atrapa directamente, te muerde y te hace suyo cuando se mezcla en una sola historia algo tan sumamente increíble. Tú lo mismo estabas diciendo, ¿no? Una historia que ocurrió, si no tengo mal el dato, en el año 2003-2004 más o menos, que tiene como epicentro en Sierra Nevada. ¿Cómo llega esta historia hacia vosotros y cuál es el espoleta que os decide al final llevarlo a quererlo contar en un plano cinematográfico? Pues la historia efectivamente es un hecho real que acaeció en el año 2004, si no recuerdo mal. Y la historia pues llegó, como todas este tipo de cosas, suele llegar por casualidad. Pues un amigo, en aquella época yo estaba trabajando en televisión, yo estaba haciendo producción en series de televisión, concretamente Los Serrano, llevaba ya años, pero bueno, al mismo tiempo escribía y hacía mis cosillas, y entonces, bueno, él me pasó un recorte del periódico, del País, un pequeño recorte, y me dijo, creo que esta historia te va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la leí, y en esa historia se contaba el acontecimiento, que era un accidente que ocurrió en el Mulhacén, y efectivamente dos montañeros vascos que habían, pues eso, que uno se había roto una pierna, y bueno, se llamó al servicio de rescate de la Guardia Civil y los sacaron de allá. Entonces, pues bueno, al leerlo, porque realmente la historia la historia real es que ese servicio de rescate estuvieron una noche con ellos en un refugio. Lo que ocurre es que en la historia real era una historia del equipo de rescate de la Guardia Civil, son unos 8 hombres o algo así. Y entonces, pues bueno, básicamente lo que ocurre es que le sacan de la placa de hielo donde estaban, cambió el tiempo, no pudieron bajar, se metieron en el refugio con una tempestad bastante importante. Pasaron la noche juntos, según el recorte del artículo, pues hubo muy buen rollo entre ellos, y nada, al día siguiente ya, cuando el tiempo mejoró, llegó el helicóptero y los pudieron sacar de allá. Claro, al final del artículo contaba que el equipo de rescate, cuando fue a hacer el informe y al cruzar los datos que tenían de los montañeros con la base de Madrid o con la base de datos de Madrid, pues entonces encontramos la sorpresa de que estos montañeros habían sido en el pasado uno activista de ETA y otro había estado causado por la Kale Borroka, ¿no? Y bueno, de hecho incluso los dos personajes, o sea, los dos montañeros habían en el pasado también habían denunciado torturas de la Guardia Civil, ¿no? Y yo digo que cuando se despidieron se dieron las gracias, incluso se dieron los teléfonos, ¿no? Entonces bueno, yo cuando leí ese artículo enseguida dije, claro, aquí hay que hacer una historia, ¿no? Hay que contar una película. Lo que pasa es que una película es muy complejo y al principio vi que se podía hacer un mediometraje, que es lo que hicimos, ¿no? Y ese es el origen de la historia, que luego fue bastante largo hasta que conseguí sacarlo adelante, claro. Gonzalo, porque en el fondo hay una doble lectura, ¿no? Me apasionó, me cautivó ese momento en el que esos personajes, esos 4 personajes, se encuentran en el interior de esa cueva, que me recordó directamente a las palabras que me pronunciaba Eusebio Pérez Oca en aquella tragedia que describía también en este programa en 1971, en el que perdió la vida uno de sus componentes. No deja de ser extraño, metafórico, que más allá de la tragedia, en aquella cueva se encontrasen durante una noche tanto el lobo como las ovejas, ¿no? Tanto esos hombres que pertenecían a ETA como conjuntamente con 2 guardias civiles. Una extraña mezcolanza, ¿verdad? Sí, ¿no? Y es que eso obviamente es lo que me llevó a hacer la historia, ¿no? Yo siempre, hay gente cuando le contaba esta historia que quería ya sacar adelante, era como cualquier otro conflicto, cualquier otro enfrentamiento, pues no sé, ponía el ejemplo, imagínate en un bote que está en el Mar Negro y tienes a un palestino y a un miembro del servicio secreto israelí, y o sea, un palestino de Hamas, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrían que sobrevivir y tendrían que ayudarse, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? Ficcionar lo que ocurrió esa noche, porque yo lo que hice fue, a partir del hecho real, y obviamente me tuve que documentar, me puse en contacto con el servicio de rescate. Durante años estuve con una persona de este servicio que estaba pendiente a ver si sacábamos adelante o no el proyecto, pero lo que siempre quise fue ficcionar, llevarlo más allá. Es decir, nosotros en el mediometraje no contamos ahí alguna cosilla, pero no contamos, en fin, el hecho real en sí, ¿no? De hecho, en el hecho real, como te comentaba, hay ocho guardias civiles, que es lo normal en un servicio de rescate, y yo tuve que buscar una justificación narrativa para que en la historia hubiese solamente dos guardias civiles que llegan hasta ellos, ¿no? Obviamente ahí sí que intenté de hacerlo de una manera que fuera creíble, que por qué llegan solamente dos, ¿no? Y lo que quería era encerrarles en una cueva. En el hecho real fue en un refugio. Aquí están en una cueva, pues a mucha altura, en unas condiciones muy difíciles, y tienen que sobrevivir, ¿no? Y el corto, bueno, el mediometraje, digo mediometraje pues que dura casi media hora, pues cuenta esa historia, lo que ocurre esa noche, la supervivencia, las relaciones que se establecen entre ellos, y luego la historia se lleva a un final que, bueno, que es la parte del mediometraje que siempre causa más impacto, ¿no? Porque es un final inventado, obviamente, porque eso no ocurre en la realidad, y lo que pasa es que es un final que uno creo que lo ve y desde luego no le suena como tampoco fantasioso, sino que ocurre muchas veces, ¿no? Pero que refleja desgraciadamente el lado más oscuro, ¿no? Del corazón humano, y lo dejamos en punto suspensivo para no desvelar, lógicamente, la trama. Quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche estamos hablando de una historia de esas que han de ser rescatadas, porque al igual que te conquistó a ti, Gonzalo, nos cautivó automáticamente a nosotros por la trascendencia y por el valor en sí mismo que tiene. Un cortometraje, como estás haciendo mención, llamado Chan, y su director esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Gonzalo Vicedo. Oye, Gonzalo, cuéntame, ¿tuviste esa oportunidad en esa faceta de documentación de poder hablar con alguno de los miembros que estuvieron allí precisamente con ellos en aquella noche? Pues la verdad es que no, o sea, yo en el tiempo de documentación fue gracias a un guardia civil, por un amigo periodista, me puso en contacto con un guardia civil del servicio de rescate, que le conocía de haber hecho reportajes allí, y tampoco quise que me contasen nada de esa noche, no era algo que yo quería, yo solo quería que me documentasen sobre las cuestiones técnicas, de cómo es un rescate, de cómo justificar que solo dos guardias civiles llegasen hasta los accidentados, y bueno, eso es lo que se trata de explicar un momento dado en el corto, ¿no? Porque llegan dos en vez de llegar ocho. Y busqué simplemente eso, aparte de los apoyos, porque sabíamos que si conseguíamos financiar la historia, pues necesitábamos obviamente el apoyo de la Guardia Civil de Rescate, ¿no? Pero no hablé con ninguno, no, tampoco quise indagar. Solo hay un hecho que me contaron, que me llegó a mis oídos, que me llamó mucho la atención, que es lo único real de esa noche que sí que quise poner, ¿no? Porque de hecho es la parte un poco más humorística del corto, porque aunque es un drama, pues en el mundo, bueno, en un sitio como una cueva, a 30 grados o 40 bajo cero, en una cueva donde unos personajes tratan de sobrevivir, por lo que me comentaban montañeros, incluso el propio Sebastián Álvaro, que nos ayudaron también, pues bueno, surge a veces el humor, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte única que quise poner porque me llamó mucho la atención, ¿no? Pero nada más, que es un elemento que ve el corto enseguida se cuenta cuál es, ¿no? Lo demás realmente está todo inventado, pero eso sí, tuve que documentarme bien, porque yo no soy montañero ni controlo nada del mundo de la montaña, claro. Un excelente director, si me lo permites, y un hombre que ha sido capaz de cambiar de registro, por ejemplo, como tú apuntas, de un registro como Los Serranos a contar una historia diametralmente opuesta, ubicada en otro escenario, momento, tiempo y ritmo, como es Chan. Por cierto, grande la mención de Sebastián Álvaro, el cual, como sabes, estuvo acompañándonos con nosotros la semana pasada aquí, un hombre que ya está directamente afincado en ese nuevo proyecto que lo va a llevar mucho más allá. Gonzalo, cuéntame, supongo que rodar en las alturas de Sierra Nevada no tuvo que ser nada fácil para un equipo técnico. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que fácil no era, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos gente de la montaña, ¿no? Como por ejemplo puede ser el programa La Gente del Filo Imposible, que son montañeros, pero luego a su vez son gente también que controlan del mundo de las cámaras, hay operadores de cámara, pero a su vez son montañeros, ¿no? Nosotros no, y el equipo que íbamos, pues éramos profesionales, pero no montañeros. Entonces, bueno, pues por eso era importante la ayuda de en este caso, el Servicio de Rescate de la Guardia Civil. Obviamente esto es ficción, ¿no? Es decir, nosotros rodamos a 2.600 metros, no rodamos en el Mulhacén, pero rodamos a 2.500 más o menos, rodamos en el justo detrás. Es una parte de Sierra Nevada, que es donde está, hay una especie de cuartel digamos, de montaña del ejército, pero vamos, es una zona más o menos segura, ¿no? Lo que pasa es que teníamos que tener, obviamente, la ayuda de ellos y falsear un montón de cosas, que eso es lo que hace el cine, ¿no? Pero sí que es verdad que logramos rodar en unos escenarios naturales que eran vitales, porque yo, uno de mis objetivos era, aparte de la historia que se cuenta de trasfondo, era volver a contar una historia o hacer, que encima en el mundo del cortometraje no es muy habitual, una historia de aventuras, ¿no? De aventuras con el tono clásico a lo David Lean, ¿no? Entonces necesitaba unos escenarios naturales que fueran incluso lo más reales posibles y en el lugar donde ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, nos preparamos, nos ayudó, como ya te comento, sobre todo a los actores y a parte del equipo, sobre todo a mí y a uno de los productores, que estuvimos también con ellos, nos prepararon a los actores y a mí y a otra persona más a ver cómo funcionaba el tema de estar a tanta altura. Y estuvimos con la gente de Al Filo de lo Imposible y bueno, ellos nos pusieron un poco, nos llevaron ahí aquí en la Sierra de Madrid, nos subieron en pleno invierno ahí a un pico con una ventisca tremenda y, en fin, lo pasamos un poco mal, pero nos dimos cuenta de cómo es este mundo de la montaña y sobre todo lo que yo quería era que los actores se pusieran, aunque fuera un corto, aunque no tuviéramos un presupuesto muy grande, que se pusieran en la piel de lo que son los montañeros, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poquito la preparación mínima que teníamos que tener para estar ahí arriba. Luego, obviamente, estuvimos, digamos que una semana rodando en Sierra Nevada, donde nos pasó de todo. Una de las cosas que tiene Sierra Nevada es que el tiempo te cambia con mucha facilidad. Entonces, en sí, ya de por sí es una locura el tema de la luz, pero luego encima estás con una temperatura mejor agradable y en un momento se te pone a 11 bajo cero, empieza a soltar ahí el viento y es una cosa que nos habían avisado y efectivamente es así. Estoy convencido de que todavía te duelen los sabayones del frío tan tremendo que tuviste que pasar, ¿no, Gonzalo? Sí, hombre, había hubo momentos que se ponía la cosa bastante bastante fría, ¿no? Los contrastes y todo lo demás, ¿no? Pero luego pasamos mucho más frío también, pero eso ya fue locura mía, porque claro, todos los exteriores los hicimos en Sierra Nevada durante el mes de marzo del 2010, o sea que todavía hacía muchísimo frío allí, pero yo lo buscaba, yo es que quería que realmente estuviera todo, pues bueno, con todo nevado y que fuera con un ambiente natural lo más espectacular posible. Pero luego al mes siguiente, o sea, el rodaje fue durante tres etapas distintas, ¿no? Modular, que además que como no teníamos todo el dinero, pues era por ir consiguiendo además el resto del dinero que nos faltaba. Entonces la segunda parte del rodaje, que es la cueva obviamente no es natural, ¿no? Porque obviamente eso es muy complicado y muy difícil. Y eso lo hicimos hicimos una persona con la que había trabajado yo en Globo Media, un decorador, un director artístico, me hizo con los, digamos, lo que sobró de unos decorados del internado, pues me hizo una cueva que habíamos diseñado en una maqueta espectacular, una cueva pequeñita con módulos, y lo llevé a una cámara frigorífica en un polígono industrial de Madrid. Entonces yo lo que quería era que los actores, aunque es verdad que lo íbamos a sufrir todos, estuvieran siempre a bajo cero, para que sus interpretaciones fueran lo más creíbles posibles, ¿no? O sea, lo metiste a todos. Metidos, todos. Madre mía, os metiste directamente en el interior de una cámara frigorífica, supongo que sí, menos 6, menos 8, menos 10 grados, allí constante. No te creas, estábamos a menos, o sea, era una temperatura que oscilaba siempre menos 5, menos, o 0, de 0 a menos 5, ¿no? Pero bueno, era lo suficiente para que los actores, realmente, claro, teniendo en cuenta que el cine siempre es un proceso lento y que tienes que repetir, pues nada. A ver, tenemos por aquí una fluctuación con el audio. Ya te he recuperado. El cine es un proceso lento, estabas diciendo. No, eso, que los actores, pues obviamente es un proceso lento, hay que hacer tomas y, hombre, lo pasaron sobre todo ellos un poco mal, porque a veces tenían que estar ahí sentados, tumbados y bueno, pues la cámara siempre la teníamos por lo menos a 0 grados, ¿no? Entonces estuvimos ahí metidos todo un fin de semana el equipo, obviamente entrábamos para rodar, obviamente luego fuera de lo que era la nave, pues teníamos toda la logística, pero bueno, mi intención era que fuera lo más creíble posible las interpretaciones, realmente eso lo hicimos por los actores, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos también, la segunda parte del rodaje fue ahí, luego ya la tercera, que fue al mes siguiente, ya rodamos la parte final en Euskadi, ¿no? Que ya no es con frío, ¿no? Es el desenlace de la historia. El desenlace de esta historia con nombre propio, llamada Chande. Lo voy a deletrear para aquellos que quieran en este momento estén tecleando directamente en internet. T-Chan. ¿Y por qué este título así, Gonzalo? Pues, hombre, el nombre de Chan, al principio yo cuando tenía las primeras versiones de guión, 4 o 5 años atrás, yo estaba haciendo otras cosas al mismo tiempo, pues tenía unos títulos horribles sobre el límite, la supervivencia y tal, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un tintinófilo absoluto, me encanta Tintín y entonces, bueno, para mí la historia que siempre me llegó más fue la de Tintín en el Tíbet, ¿no? Entonces, en el proceso de escritura del guión, en un momento dado me di cuenta que precisamente en algo que ocurre en dos de los personajes, que son uno de los guardias civiles y uno de los montañeros vascos, digamos que se produce una especie de conexión, ¿no? Entonces utilicé un elemento que para mí era importante, que era precisamente la historia esta de Tintín en el Tíbet, ¿no? Y me di cuenta que surgió de repente, me di cuenta que el nombre perfecto para el corto, y se explica en el corto, obviamente hay que verlo, el nombre perfecto es Chan. Chan es el niño chino que Tintín va a rescatar al Tíbet, que todo el mundo está convencido de que ha muerto en un accidente de avión, y Tintín lo ve en un sueño, una especie de sueño premonitorio, está convencido que ha sobrevivido a un accidente en el Himalaya, nadie le cree, ni el capitán Haddock, ni nadie le cree que haya podido sobrevivir alguien a ese accidente, y luego a las temperaturas que hay en esa zona, pero bueno, Tintín locamente se lanza a buscarle, y bueno, no sé, el que haya leído el cómic pues sabe perfectamente que fue la historia quizá más personal que hizo Hergé, y a mí me servía de paso para hacer precisamente un guiño a Hergé. O sea, de ahí que viene el título de Chan, ¿no? Alucinante, sin duda alguna, y un espectacular trabajo. Gonzalo, esta noche te voy a extender una última pregunta. Hemos contado la historia asombrosa, sin lugar a dudas, que llega a tus manos, año 2004, un accidente en Sierra Nevada, dos montañeros vascos sufren un accidente y a su auxilio van las fuerzas de la Guardia Civil. Mira por dónde el compás del destino llega a conjugar dos mundos diametralmente opuestos. Por un lado, el mundo de ETA, al ser uno de ellos formando parte, y de la calle de Borroca, conjuntamente imposible, ¿no? Con la Guardia Civil en un mismo escenario. ¿Qué piensas tú que pensarían tanto unos como otros? Porque, claro, aquella tuvo que ser la noche más difícil para todos ellos. Pues la verdad es que no lo sé. Yo, en fin, por lo que... A ver, en el hecho real, que ya te digo que yo me basé solamente en un pequeño artículo, se contaba que hubo buen rollo, porque la verdad es que los hechos, los dos personajes, los dos montañeros vascos del hecho real, tenían antecedentes, no era gente que en ese momento tuviera, en fin, no estuviera buscado por nadie, ¿no? Lo que pasa es que era lo curioso de la historia. Yo sí lo que hago en la historia es llevarlo más allá, por eso te comentaba que era ficción, ¿no? Porque a mí lo que me desentrañaba esta posibilidad de este encuentro casual era llevarlo más allá. Entonces el que vea el corto podrá comprobar hasta dónde lo llevo, porque precisamente es una situación hasta más extrema, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, por lo que yo entiendo, que en una situación así lo que uno piensa es en sobrevivir, ¿no? Y aunque sea tu enemigo el que está delante, pues en una situación así yo pienso que se ayudarían, ¿no? Y de hecho el corto va un poco sobre eso, ¿no? Es decir, como dos personajes o unos personajes antagonistas que son enemigos, pues puede en un momento dado tener una conexión, ¿no? Y decir, si fuera del conflicto o el problema que existe, estos personajes pues podrían ser incluso amigos, ¿por qué no? ¿No? Entonces es un poco lo que, una de las cosas que trato de contar en el mediometraje, que se cuentan varias, pero una de ellas es eso, ¿no? El fuera de lo que es el conflicto que marcan, pues bueno, problemas políticos, o hablo de este como de cualquier otro conflicto, dos personas pueden llegar a que no, en este caso lo que les une es pueden llegar a ser amigos, y lo que les une es la montaña, ¿no? Aunque ya te digo que en la historia pues hay más cosas, obviamente, ¿no? Lógicamente, me apuntan que monitores, Gonzalo, la manera, la forma, cómo poderlo ver. Hacían mención fuera de micrófonos que era un documental que habían insertado directamente, una película, un cortometraje, habían insertado un largometraje de Liam Neeson. ¿Cómo poder hoy por hoy, las personas que nos estén escuchando, pues directamente poder acceder a...? Bueno, Bueno, a ver, el cortometraje, claro, se hizo en el año 2010, ha estado durante 2 años yendo a festivales y, bueno, como yo te comentaba antes de cuando me llamaste, antes de entrar en antena, pues eso, que estuvimos en los Goya, estuvimos en distintos festivales, el corto fue bien, se pudo ver, lo tuvimos durante 15 días colgados online y lo vieron unas 120.000 personas. Lo que pasa es que ahora mismo el corto está en una plataforma que se llama Movisiders, tal como suena en inglés, Movisiders, Movisiders, y ahí se encuentra y se puede ver por un razonable precio de 0,60, ¿no? Que es donde está, porque nos lo ofrecieron y lo tenemos ahí. Luego queremos ahora colocarlo en alguna otra plataforma y luego es verdad que también se puso como extra de la película Infierno Blanco, que es protagonizada por Liam Neeson y que, bueno, es uno de los extras del DVD, ¿no? No, hombre, nuestro objetivo un poquito más adelante es tenerlo colgado en internet, que lo pudiera ver también ya todo el mundo, ¿no? Que estamos en ese proceso, ¿no? Lo que pasa es que el corto, como nos lo ofrecieron en esta plataforma, pues mira, no por sacar una rentabilidad, porque no estábamos a sacar una rentabilidad, pero bueno, era un lugar donde se podría ver y es fácil, ¿no? Porque ahí hay varios cortos, ¿no? Y queremos saber si más adelante se puede poner en alguna otra plataforma un poco más conocida, ¿no? Gonzalo Vicedo, pues te deseo toda la suerte del mundo. Te pregunto, no sé si tienes ahora mismo sobre la mesa algún proyecto con el que vas a trabajar pronto. ¿Cómo anda esas aguas de Dios? Pues hombre, las aguas están muy revueltas y muy complicadas, porque tranquilo, no nos vamos a engañar. El país está fatal, eso ya lo sabemos todos, y en el mundo del cine pues aún peor, ¿no? Hombre, siempre ha sido difícil, pero ahora está la cosa muy compleja. Pues yo pretendo, como otra mucha gente que hace cortos o que lleva tiempo en el audiovisual, ¿no? Mi idea es hacer una película. Yo tengo un proyecto que llevo 2 años intentando sacar adelante, que se llama Niños de Tiza, que es una adaptación de la novela de David Torres y bueno, es una historia que también me pasó como con Chan. Me regalaron el libro, me llegó, es una historia, es un thriller en este caso, que transcurre en Madrid, y una historia de un exboxeador y bueno, lo que hice fue hablar con David, le dije, oye, tu historia déjame intentar llevarla al cine. Y en ello estamos, intentando sacar adelante este proyecto, que ojalá pudiera ser la primera película, claro. Yo solamente te pongo una condición, que vengas aquí a La Otra Mirada a contarnos, ¿eh? Porque tienes esta complicidad radiofónica, esta ventana, este galeón que surca las ondas de la radio en la noche, en la que quiero que desees de verdad, que consideres ya a partir de hoy siempre como tu casa. Gonzalo Vicedo, esta noche hemos disfrutado muchísimo de tu compañía, nos hemos adentrado otra vez en esa increíble historia en Chang y te deseamos toda la suerte del mundo, la que tú te mereces. Eso que está entrando en calor. Supongo que necesitaba un curre y la montaña siempre me gustó. ¿Y has encontrado a Chan? Cada día que salgo a la montaña, hoy eres tú. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? La oreja que desembocó en una guerra. Buenas noches, hoy les voy a hablar de la importancia de tener 2 orejas y de cómo se puede perder la cabeza de la forma más tonta. Escuchen y juzguen por ustedes mismos. En el año 1731 se produjo uno de esos hechos que no aparecen en los libros de historia al uso y que tuvo grandes consecuencias históricas. Un contrabandista inglés, combatiente de Coso, Robert Jenkins, fue apresado en aguas caribeñas por un guardacostas español, Julio León Fandiño. La noticia no tendría mayor importancia de no ser porque nuestro compatriota se tomó la justicia por su mano y cortó una oreja al inglés, al tiempo que le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo haré con él». Cuando Jenkins, al que podríamos apodar el Sin Oreja, regresó a Londres y tuvo que rendir cuentas ante la Cámara de los Comunes, el enfado fue monumental, mucho más cuando el pirata enarboló la oreja amputada. El suceso fue manipulado convenientemente por la prensa inglesa y Jorge II no tuvo más remedio que embarcarse en una nueva guerra contra España que se prolongaría durante casi 9 años. En 1740, Jorge II homenajeó a uno de los héroes nacionales, Sir Edgar Vernon. Organizó una cena en su honor, en donde se presentó por primera vez el actual himno nacional, y le encomendó una misión de vital importancia: arrebatar Cartagena de Indias al Imperio Español, en venganza por aquella oreja perdida. El 13 de marzo de 1741 apareció por Punta Canoa, en Cartagena de Indias, una flota, que bien pudo ser bautizada como la Invencible Inglesa. Era la mayor flota de guerra que jamás surcara los mares hasta el desembarco de Normandía. Estaba compuesta por 2.000 cañones dispuestos en 186 barcos, entre navíos de guerra, fragatas, brulotes y buques de transporte. Para que nos hagamos una idea, nuestra Armada Invencible estaba compuesta tan solo por 127 barcos. Vernon se encontraba al frente de 23.600 combatientes, entre marinos, soldados y esclavos negros macheteros de Jamaica, casi nada. Frente a ella la guarnición española, dirigida por Blas de Lezo y compuesta por 6 navíos y 3.500 hombres, compuestos básicamente por milicianos, indios flecheros y la tropa regular. La defensa fue numantina y la batalla violenta, y en contra de todo pronóstico se produjo la victoria del contingente español. Esta derrota fue tan humillante que el propio rey Jorge II de Inglaterra prohibió que se escribiera sobre ella. Increíble, ¿verdad? Pues recuerden, todo empezó con una oreja. O bueno, más bien deberíamos decir, sin ella. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada y en este momento os voy a pedir que subáis un poquito el volumen de vuestra radio porque vamos a poner sobre el tapete radiofónico una historia que, con carácter de investigación, que nos ha mantenido en jaque los últimos días y que nos ha dejado como poco sorprendidos por los datos que vamos a compartir ahora en este tiempo de radio con vosotros. Para ello debemos colocarnos en un lugar de infinita belleza, como es el pantano de Iznájar, en la provincia de Córdoba. El tema está es que la historia que rodean a los pantanos, las leyendas urbanas, son bastante frecuentes y no es la primera vez que hacemos mención a ellas. Recuerdo cuando era un niño que hablaban del sonido de una campana que se podía escuchar en la noche una vez que las aguas del pantano bajaban y se dejaba ver un viejo campanario que las aguas habían cubierto. Hasta ahí prácticamente un romanticismo dentro de la leyenda urbana, hermoso por compartir en una noche de fogatas, pero poco más. Hasta que el propio paso del tiempo, fijaros, empieza a desmontar lo que era o lo que parecía una leyenda urbana, y me explico. No han sido la primera vez que nos han enviado correos electrónicos a La Otra Mirada adjuntando fotografías diciendo que había personas que habían podido ver extrañas figuras salir de las aguas del pantano. Lo primero que uno piensa es que estamos importando quizás nuestro particular lago Ness a nuestra tierra. Recuerdo una de esas fotografías donde se nos señalaba del interior dentro de un círculo rojo la especie de lomo de una especie de animal que se dejaba ver salir fuera del agua. Lo primero que uno piensa, ¿leyenda urbana? ¿O esto es solamente un efecto de la luz? ¿O una broma simpática de esos que están haciendo experimentaciones con el famoso programa Photoshop? El caso está en que no habíamos tomado la decisión de ir un poco más allá de aquellas historias porque no teníamos suficiente línea de argumento, no teníamos peso para compartir con vosotros, para darle fuerza y tono a lo que esta noche íbamos a contar. El paso del tiempo al final nos sitúa en otro momento, por desgracia, una tragedia acaecida el pasado día 1 de enero en las aguas del pantano de Iznájar, cuando un joven perdió la vida al salirse su coche de la calzada y caer en las aguas del pantano. Un joven con 19 años que falleció y otras dos personas que lograron salir del vehículo salvando agraciadamente la vida. Una nota que me pasaban junto con un comentario entre comillas, lo cual marcó sin duda alguna la diferencia. Enormes peces en las profundidades del pantano. En aquel momento yo dije, tenemos que buscar más de información, queremos saber qué es lo que realmente se está cociendo, qué de verdad o de mentira en esto que lleva tiempo llamando a las puertas de este programa. Hasta que al final topamos con un documento oficial, un documento firmado nada más y nada menos que por la Universidad de Córdoba del Departamento de Zoología, en el que podíamos leer entre titulares, entre comillados, detectado un gran depredador en el pantano de Iznájar. A partir de ese momento, como no podía ser de otra manera, queríamos saber más. Empezamos a capturar voces hasta topar, por ejemplo, con la voz del consejero del Medio Ambiente, Juan Díaz Trujillo, que se pronunciaba de esta forma. Todos los caminos, el más importante, por eso hablo del Comité Andaluz de Pesca, la toma de conciencia, que no se nos vaya de las manos. Esta es una especie, ya digo, muy peligrosa, que puede acabar con muchísima biodiversidad en esta zona y por tanto cuanto antes atajemos este problema, mejor. Esas son las palabras del consejero, las cuales apuntaban directamente a esa nueva y extraña especie que se estaba dejando entrever en las aguas del pantano de Iznájar. Queríamos saber, ¿podría ser esa figura que aparecía en aquella fotografía que en su momento nos enviaron al correo electrónico? Para ello nos pusimos en contacto con el catedrático de la Universidad de Córdoba dentro del Departamento de Zoología, donde precisamente se firma este estudio porque queríamos y queremos saber más. Por ese mismo motivo, en este momento de la noche, quiero saludar al otro lado del hilo telefónico al doctor en biología de la Universidad de Córdoba, don Carlos Fernández Delgado. Don Carlos Fernández, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer recibirle en este tiempo de radio, donde sobre todo nos estamos haciendo una serie de preguntas relacionadas precisamente con un estudio que nace del Departamento de Zoología, donde usted trabaja. El que describen una nueva especie de un tamaño excesivamente grande llamado siluro en las aguas del pantano de Iznájar. Profesor, ¿es normal que recurrentemente cada X tiempo aparezcan especies nuevas en un pantano, sí? Bueno, pues desgraciadamente en estos tiempos que corren sí es una cosa normal el que vayan apareciendo de vez en cuando nuevas especies en distintos cuerpos de agua y sobre todo en los embalses, no solamente de Andalucía, sino de toda España y de la península ibérica, incluso de realmente de todo el mundo, porque es la introducción de nuevas especies en nuevos hábitats. Le entiendo. La figura de ese pez nos ha llevado a sorprender de manera exponencial y me remito a los hechos, ¿no? Puede llegar incluso a pesar la friolera de más de 100 kilos. Hay una serie de fotografías en la red que apuntan directamente a ese pez y sobre todo es un auténtico depredador que incluso puede llegar a perjudicar el equilibrio natural del propio agua. ¿Cómo aparece de la noche a la mañana, entre comillas, ¿no? Una especie de tales dimensiones, más de 100 kilos, nada más y nada menos que en el pantano de Iznájar? Obviamente ha sido introducido pues por la mano del hombre. El siluro es una especie que está catalogada y está considerada como una de las 25 especies más grandes del mundo en las aguas dulces. Y es una especie que es originaria de Centro Europa, donde se le pesca, es una especie deportiva, y aprovechando pues bueno este interés de pesca deportiva ha sido introducido en muchísimos cuerpos de agua y bueno pues en toda Europa y en España pues la primera introducción se realizó en el Ebro y de ahí pues ha ido ya introduciéndose en distintas zonas. La cita del pantano de Hinaja representa la primera evidencia de la presencia de esta especie en el territorio andaluz y como digo ha sido introducido y fundamentalmente habrá sido introducido por pescadores, por algún tipo de pescador que querrá en un futuro explotar esa pesca deportiva que genera la especie. Pero supongo que tiene que ser un auténtico peligro, ¿no? El modificar la biodiversidad de un pantano como el de Hinaja, un pantano con una importancia biológica tremenda y en el que precisamente ustedes por parte de la universidad realizaron un estudio. ¿Cuándo se dieron cuenta de esa intrusión y realizaron este estudio, profesor? Bueno, la especie se sospechaba que estaba ya en el pantano de Hinaja hace alrededor de 5 años o 6 años. La evidencia científica, por así decirlo, es decir, la captura de un ejemplar y determinado en laboratorio, se realizó ahora un par de años. Y esa fue, la primera cita científica de la especie, pero evidencia de que esta especie ya había sido introducida datan de unos 5 o 6 años atrás. Le entiendo. Profesor, ¿dónde comienza ese terreno llamado la leyenda urbana, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen a los medios de comunicación sobre que la mano humana, como usted apunta, ¿no?, ha podido importar en forma de delito, ¿no?, una especie que no pertenece a nuestro hábitat y en un momento dado, bueno, pues el dueño ve que ese animal empieza a crecer y se tiene que deshacer de él. Y muchas veces, pues venga, pues ¿qué hacemos con este animal? ¿Lo tiramos al río, lo tiramos en este caso un pantano o lo tiramos directamente a una alcantarilla? Y lo que parece en principio tener como génesis una leyenda urbana, eso no puede ser, eso son cosas que se dicen pero que no son, de repente, pum, aparecen y forman parte del objeto del estudio nada más y nada menos que del Departamento de Zoología de una universidad. Bueno, sí, efectivamente, pero digamos que la introducción de especies por haber sido una mascota en la naturaleza es una de las vías de entrada de especies exóticas invasoras en el medio natural, pero después hay otros motivos. Se han introducido especies pues desde un punto de vista ornamental, como se ha introducido el carpín para decorar los jardines, y desde los estanques de los jardines pasa a los ríos. Bueno, pues hay un pequeño tramo nada más, se introducen especies como alimento, se introducen especies como interés deportivo para después ser explotadas, como es el caso del siluro. Hay muchas vías, hay muchos motivos de introducción de especies en el medio natural, ¿no? Y también por escape, o sea, directamente pues también especies que se escapan del la mano del hombre y bueno pues van a la naturaleza y allí empiezan a reproducirse y a establecerse como poblaciones. Conforme estamos asistiendo a esta globalización del mundo, pues el tráfico de especies por la mano del hombre pues aumenta considerablemente. Y unas veces se introducen especies de forma accidental, como las que se pueden introducir pues vía a través de las mercancías, del agua de lastre de las embarcaciones, las que vienen ocultas en las bodegas de los barcos, o las que se escapan de los invernaderos, etcétera. Es una todo esto está generando un tráfico de especies que vamos a una, homogeneización de la fauna, de tal manera que especies oportunistas que llegan a hábitats nuevos pues se establecen y aprovechando las perturbaciones humanas, porque ya ese medio receptor ya está alterado por otras actividades humanas, pues encuentra un magnífico caldo de cultivo para reproducirse y establecerse, ¿no? Y generan una nueva perturbación en el medio. La introducción de especies exóticas está considerada como la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Después de la destrucción del hábitat, la segunda causa de pérdida de biodiversidad es la introducción de especies más allá de su rango de distribución natural. El siluro es una especie, como digo, autóctona de Centro Europa y ha sido introducida en nuestros ríos pues para la pesca, la explotación comercial de la pesca, ¿no? Digo que este tipo de introducciones, no solamente no las que no están, digamos, voluntarias, sino las involuntarias, pues bueno, esas porque fallan muchos mecanismos de control, pero la introducción de especies voluntarias es una especie de jugar a Dios, ¿no?, en la naturaleza. Yo quiero obtener, y desde un planteamiento bastante egoísta, yo quiero obtener un beneficio inmediato, por lo tanto, quiero pescar aquí esta especie tan grande y tan monstruosa que me genera un placer con la caña y una lucha con el ejemplar capturado durante un par de horas, pues ni corto ni perezoso, cojo unos ejemplares, contacto con alguien, me paso unos ejemplares, los suelto y aquí dentro de 10 años yo estoy disfrutando sin pensar en las consecuencias que esa introducción puede generar en el medio, ¿no? Yo me gustaría subrayar algo que usted acaba de decir, profesor, que en sí mismo conforma el mejor titular de todos, ¿no? No podemos jugar a ser Dios. Estamos haciendo referencia a un estudio de la Universidad de Córdoba y quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el doctor en biología de la Universidad de Córdoba, don Carlos Fernández Delgado. Carlos, mire, ha habido una foto impactante, ¿no?, en el que salen seis personas, seis hombres adultos fuertes, los cuales están arrastrando literalmente del pez siluro, ¿no? Un pez que, como decimos, puede llegar a alcanzar la friolera de más de 100 kilos de peso. ¿Qué cuerpo se le tiene que quedar a uno cuando, como en este caso, ¿no?, las fuerzas de seguridad tienen que hacer un trabajo, están buceando y de repente en las profundidades del pantano de Innaja cruza delante suya un pez de tales dimensiones? Porque tiene que realmente dar un pavor, un pánico tremendo. Una cosa bastante impresionante. La presencia del siluro, hombre, para el humano no creo que genere ningún tipo de peligro, ¿no? Bueno, en fin, aunque hay por ahí estudios que han encontrado restos de humanos, pero la verdad que es una cita muy antigua, de los años 40, donde se encontraron restos humanos en algún estómago de siluro, realmente no. Lo que pasa es que, bueno, pues este animal no solamente puede predar sobre otras especies de peces, arrasando la ictiofauna de la zona, sino que además, pues bueno, puede predar sobre mamíferos, sobre aves. Hay una relación directa entre la presencia de esta especie y la desaparición de avifauna. Y bueno, pues probablemente un animal de 100 kilos o 150 kilos de peso puede arrastrar a las profundidades a un perro, a un cabrito o a cualquier animal de mediano o de pequeño tamaño, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, yo creo que generar un peligro para la vida humana no está... Por ahora no está comprobado, ¿no? Profesor, en la literatura científica dice que se ha encontrado restos humanos dentro de ese pez. ¿Fue precisamente en algún lugar especial de Europa? ¿Sabe usted precisamente dónde nace esa? Eso es una cita antigua de los años 40 y a lo mejor probablemente fue incluso, no fue una captura de que el animal capturó a algún ser humano, sino que se comió algún resto de algún cadáver que se encontrara o algo parecido, ¿no? No hay ninguna evidencia científica de que este animal haya capturado ningún ser humano, vamos, digamos así, ¿no? Afortunadamente. De todas maneras, vamos, tiene que ser bastante sobrecogedor encontrarse esta especie en el agua nadando, ¿no? Profesor, un par de preguntas antes de agradecer su tiempo. ¿Cuáles son los riesgos, en pocas palabras, que amenazan la biodiversidad? ¿Qué les preocupan a ustedes los científicos al ver que en un pantano como el Tinaja pueda aparecer una especie así? Hombre, en primer lugar, me preocupa la actitud humana en capturar y soltar especies por ahí, ¿no? Es decir, con un beneficio miope de corto plazo puede generar pues unos daños catastróficos a la ictiofauna y a la biodiversidad autóctona, ¿no? Ese es la primera preocupación que me viene, ¿no? Después, ya digo, la presencia de una especie invasora puede generar cambios profundos en un hábitat, le puede dar la vuelta al ecosistema. Hay muchísimos ejemplos en la literatura científica donde la presencia de una especie invasora ha destruido el ecosistema receptor y lo ha transformado en otro que nada tiene que ver con lo que había originariamente, ¿no? Está por ver todavía que esta especie en un futuro se pueda explotar comercialmente. De momento la Consejería de Medio Ambiente lo que ha hecho ha sido prohibir la pesca y desde luego no se va a permitir la captura, pues bueno, en muchos años, ¿no? Hay otros factores de riesgo que pueden conllevar la presencia de especies exóticas, la introducción de enfermedades, la introducción de parásitos, en fin, toda una serie de factores que amenazan, como ya digo, está considerada como la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Que ya en sí es preocupante, le digo, doctor. En cualquier caso, ¿cabe la posibilidad de la mutación, en este caso del cruce o la mutación de entre especies? Bueno, en este caso no, porque no hay ninguna especie que pudiera cruzarse con el siluro en este sentido. Sí que se ha comprobado que hay otras especies cuya amenaza es precisamente esa, el cruzarse una especie exótica con una especie autóctona y generar híbridos que progresivamente pues van degenerando la población, la especie al final acaba desapareciendo la especie autóctona y se ha convertido pues en un híbrido que no tiene ningún tipo de interés biológico, ¿no? O perteneciente al patrimonio natural. Eso ha ocurrido mucho con estas introducciones de truchas, por ejemplo, ¿no? Las truchas se han introducido, muchas truchas en nuestro país procedentes de Centro Europa, estas truchas se han cruzado con las especies autóctonas y lo que ha ocurrido ha sido que el fitness, es decir, la salud genética de las poblaciones autóctonas se ha deprimido y por lo tanto han perdido la capacidad de adaptación al medio y acaban degradándose y en cualquier momento un pequeño cambio ambiental puede hacer desaparecer esa población o esa especie concretamente, ¿no? Por tanto, los cruces también son otro factor de riesgo muy importante de las especies exóticas. Yo, respecto al siluro, en el Inaja, otro de los problemas que puede generar es que, por ahora parece que está confinado al pantano de Inaja, pero puede salir del pantano de Innájar a través de las compuertas, puede ir río abajo y bueno, pues puede colonizar todo el cauce principal, que probablemente en unos años lo veremos, y desgraciadamente puede llegar al estuario y puede afectar a un espacio natural tan importante y emblemático como es el Parque Nacional de Doñana. El Ebro, el siluro ya está dentro del parque del delta del Ebro, que es un espacio natural importantísimo también, ¿no? Bueno, pues allí ya está presente. Probablemente aquí es cuestión de poco tiempo o de medio plazo de que aparezca la especie, por desgracia, en este río. Y el problema que tienen la mayoría de las introducciones es que son irreversibles. Es decir, es prácticamente imposible, una vez que una población y una especie se ha asentado en la naturaleza, es prácticamente imposible erradicarla. Sobre todo en ecosistemas abiertos, como puede ser un río, ¿no? En una laguna Nosotros hemos desarrollado experiencias de eliminación de especies exóticas en alguna laguna, pero claro, una laguna es un cuerpo cerrado, uno puede desecarla, puede envenenarla o puede hacer múltiples actuaciones y eliminar esa población de esa laguna, pero en ecosistemas abiertos como puede ser un río, una cuenca fluvial, muy difícil o prácticamente imposible erradicarla, ¿no? Bueno, pues esta noche estamos aprendiendo en gran medida de su mano, querido doctor, en el que, por supuesto, por favor, queremos hacer un llamamiento. No podemos jugar a ser Dios. Cuidado con esas especies que muchas veces, por simple placer, arrojamos a un río, porque lo que empieza como una leyenda urbana termina siendo una preocupación, apuntando, como usted dice, en un futuro, quién sabe, Dios no lo quiera, al mismísimo parque de Doñana. Una especie que, como decimos, si esta noche subrayamos por partida doble, más de 100 kilos es capaz de albergar, sí. Es una auténtica mole. Y desde luego yo le voy a decir particularmente, querido Carlos, que yo ya no me voy a bañar con la misma tranquilidad, permítame la expresión, en las aguas de ese pantano tan hermoso como es el Disnájar, sabiendo que bajo las aguas existe un pez con esas características, créame. Bueno, le voy a decir que la introducción de especies exóticas se le ha dado en llamar también el efecto Frankenstein por un profesor americano. Es decir, al igual que el personaje de Mary Shelley que quería, el doctor Frankenstein, que quería hacer o construir una versión mejorada del ser humano, el que introduce una especie lo que quiere, en la mayoría de las situaciones, lo que quiere es conseguir una visión mejorada del medio ambiente, ¿no? Pero al igual que ocurrió con la historia de Frankenstein, al final salió un monstruo que era destructivo. Es lo mismo que ocurre cuando uno intenta, con esa buena intención, hacer una mejora del medio ambiente y al final se transforma en un monstruo que destruye gran parte de la biodiversidad que quiere mejorar, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues créame que nos quedamos aprendiendo muchísimo la lectura científica que usted esta noche nos ha brindado, pero por contrapartida con un desasosiego muy grande, ¿no? Lo que nosotros solamente tachábamos como leyenda urbana, insisto, esta noche vemos que desgraciadamente no lo es. Hoy hablamos del pantano de Iznájar, de sus aguas. Mañana seguro, estoy convencido que saltará la espoleta, saltará la noticia, el foco de investigación en otros muchos lugares de nuestro país, amenazando, como usted acaba de decir esta noche, a nuestra biodiversidad. Don Carlos Fernández Delgado, catedrático, muchísimas gracias por haber atendido esta noche al llamamiento de este programa, La Otra Mirada. No tenemos palabras para agradecer lo mucho que hemos aprendido, los muchos interrogantes que usted esta noche nos ha despejado, y vamos a seguir, créame, muy expectante en base a la evolución del estudio que por parte de la Universidad de Córdoba realicen en este sentido. Estaremos siempre encantados de ser una ventana de divulgación hacia este lenguaje. Reciba esta noche un fuerte abrazo, amigo. Pues muchísimas gracias y nada, encantado de haber charlado un poco con vosotros. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. We'll be right back. Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Una boca sana lo dice todo de ti. No solo te hablo de la buena sensación que ofreces a los demás y a ti mismo, sino que una boca sana ayuda a preservar tu salud. Pero hablemos claro, la diferencia entre ir a un dentista o estar en las mejores manos depende de una sola cosa: saber elegir bien y no dejar algo tan importante en cualquier mano. En Clínica Dental Dr. Palma somos médicos especialistas en odontología y tenemos muy presente que lo mejor no siempre fue lo más caro. Una boca bonita es importante, pero una boca sana es nuestra meta como médicos. Estaremos encantados de asesorarte como mereces en nuestras clínicas de Granada y Archidona. Pide tu cita ahora mismo en el teléfono 952-714566. Con tu boca no te la juegues. Elige bien. Clínica Dental Dr. Palma. En las mejores manos. Una carretera. Una carretera. Una carretera. Una historia. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Pues vamos a continuar esta noche en este tiempo de radio. Sin duda alguna, todo un espectáculo cuando en este momento de la noche cambiamos de registro y tiramos directamente hacia la capital de España. Allí, como es habitual en este programa, nos reciben con los brazos abiertos en la redacción de la revista Cuo. Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches y preocupante. Acabamos de escucharlo a través de la voz de don Carlos Fernández. Ese pez gigantesco, hasta 150 kilos, el siluro. Amigo, vaya punto de partida, Sí, este es un pez curioso, porque este es un pez muy ligado a la mitología japonesa. Allí lo llaman el pez gato. Y entre otras cosas, en siglos atrás se creía que era el causante de las tsunamis, cuando se enfurecía y daba un golpe con su cola y creaba ese gigante. Eran gigantescas olas que asolaban las costas de Japón cuando había un terremoto. Bueno, no tiene que ser nada agradable, tengo que decirlo. Esta noche nos vas a hablar de otra especie, nos vas a hablar de otro animal, pero no tiene que ser nada agradable el estar bañándote en un pantano tranquilamente y que un pez de ese tamaño cruce justo al lado de uno. Y más cuando acabamos de escuchar que incluso en la literatura científica aparecen incluso restos humanos en el interior de alguno de esos peces. La verdad, punto suspensivo sin duda alguna. Desde luego que sí, debe ser aterrador. Bueno, pues Vicente Fernández esta noche nos va a hablar de otro registro, de otro animal. Cuéntanos, Vicente, somos todo oídos. Bueno, el caso, el mío es menos terrorífico, aunque es también un animal peculiar. Se llama la Turriptosis dornil, un nombre que probablemente no diga nada a la mayoría de los oyentes, pero traducido al cristiano es una especie de medusa que tiene una particularidad, es eterna. Y a diferencia del cirulo, es un animal, ya que el cirulo hablaba y es un pez gigantesco, que puede ser gigantesco en algunas ocasiones, esta medusa es un ser casi microscópico, que mide unos poquitos milímetros solamente. Tan solo unos milímetros, y hacías mención sobre qué es inmortal. Cuando dices inmortal, ¿a qué te refieres, Vicente? Pues bueno, te quería comentar antes una particularidad que hay en el mundo de la ciencia. Hay una especie de ley no escrita que dice que cuanto más pequeño es una criatura o un ser vivo, menos gente hay estudiándola en el mundo. Bueno, pues en este caso del Turriptosis sí se cumple, porque es muy pequeñita y solamente hay un investigador especializado en todo el mundo en esa criatura. Es un japonés que se llama Shin Kuroba. Y el interés que tiene esta medusa, como te he dicho, que es inmortal. Tal y como suena, pues lo es. Cuando la parten en trocitos, un depredador la ataca o el investigador en su laboratorio la va descuartizando, de cada uno de esos pedazos vuelve a surgir una nueva medusa. Bueno, es una especie de génesis, ¿no? Exactamente, es como la hidra, la vieja hidra de la mitología, que cuando le cortaban la cabeza de cada cabeza salían otras siete. Pues viene a ser un poco por el estilo. Entonces, de cada medusa, según la vayas partiendo en pedazos, pueden surgir 10, 15, 20, según los pedazos que hayas hecho. Y realmente esto es fascinante, porque bueno, las investigaciones evidentemente lo que buscan es descubrir cuál es ese mecanismo de duplicación que tiene para intentar aplicarlo al ser humano y poder algún día lograr que ese mecanismo sirva para regenerar miembros amputados o miembros perdidos en las personas, ¿no? Ahí es donde quería yo apuntar. Precisamente en esta temporada no es la primera vez que acudes con esa misma línea de argumento a este encuentro en la radio. Recuerdo cuando nos hablabas de la rata topo fea hasta reventar, sin duda alguna, y de otros muchos animales que son el objeto de la ciencia ahora mismo y la forma en la que pueden dar pistas para un avance, sin precedentes, porque claro, como tú bien estás apuntando ahora mismo, imagínate que la clave genética, en pocas palabras, la esencia con la que ese animal tiene la particularidad de poder multiplicarse de una manera, de una copia perfecta, el día de mañana que la ciencia en un momento dado, como tú dices, pueda llegar a regenerar un miembro amputado. Es que va mucho más allá de la propia pose de la ciencia ficción. Sí, ten en cuenta una cosa, la ciencia se ha encontrado, y concretamente la ciencia médica se ha encontrado con que hay una serie de enfermedades como el cáncer, Alzheimer, o las propias amputaciones de miembros, que son cosas que no se pueden curar mediante lo que es la medicación tradicional. O sea, que no hay en la naturaleza una sustancia de la que podamos extraer una medicina, una pastilla que cure un cáncer, que elimine un tumor, que elimine el Alzheimer, ¿no? Entonces la única forma de llegar a una curación de estas posibles, de estas terribles enfermedades, es mediante la terapia genética, ¿no? Y claro, el camino está evidentemente en buscar qué criaturas de nuestro planeta no tienen esas enfermedades, qué criaturas no nos reproducen cáncer, como en el caso de la rata topo, o qué criaturas como esta pues tienen mecanismos de duplicación que permiten regenerar sus miembros. Hombre, evidentemente el mecanismo genético de duplicación de una medusa no va a ser nunca 100% aplicable a un ser humano, ¿no? Pero puede haber factores, puede haber detalles, puede haber cosas que sí lo sean, ¿no? Y en cierta manera pues sean beneficiosas. Y como siempre es sorprendente el trabajo que realiza este gran periodista, amigo, sin duda alguna, de la casa. Lo sorprendente aquí también es el investigador, porque yo digo que es el único en todo el mundo que es especialista en esta criatura, y claro... ¿Cómo lo ha localizado, Vicente? Más requerido para dar conferencias, para participar en simposios. Lo que tienes un problema. Estas medusas necesitan una serie de cuidados tan extremos que hay que estar pendiente de ellas prácticamente las 24 horas del día. Hay que cambiarles el agua, hay que hacer una serie de cuidados muy minuciosos para que sobrevivan en cautividad. Por tanto, cuando tiene que viajar a un simposio, tiene que llevárselas con él. O sea, no las puede dejar en Japón, irse a un congreso y volver 3 días después y seguir su investigación. No, tiene que llevárselas a cuestas, vaya donde vaya siempre. A ver, Vicente, hay una cosa que no entiendo. Este hombre tiene que portar, nunca mejor dicho, su medusas como el que saca un acuario portátil, viajando por el mundo con él para estar siempre pendiente de ellas, cuidarlas y que no se estropee el experimento. Bueno, pues la verdad, este hombre para ir a cenar tiene un problema. Como no se vaya a una marisquería con sus pececitos, de todas maneras... Vicente, de postre, ¿no? Vicente, una pregunta que directamente sobrevuela nuestras cabezas en este momento. Este animal, en un medio normal, en un medio natural, ¿dónde podríamos encontrarlo? ¿En agua dulce, en agua salada, en agua salada, por supuesto. Aguas saladas y muy cálidas. Bueno, muy bien, pues alucinante, de verdad, lo que nos estás contando esta noche. Supongo que será objeto de y verá la luz en la próxima publicación de la revista, Vicente. En el que sale a la venta el próximo martes. Bueno, pues tomamos buena nota. Chicos, todos al kiosco, la revista Cubo nos espera con ese brillante trabajo, entre otros muchos, lógicamente, que nos plantea este buen amigo de La Otra Mirada, como es Vicente Fernández, esta noche en conexión complicidad al 100% desde la redacción de la revista Cubo. Vicente Fernández, como siempre, un supino gustazo, amigo, el haberte recibido esta noche, y la semana que viene es un poquito más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo. A vosotros, Alejandro. Ooh.

siendo el mejor psiquiatra forense que conozco, en ningún momento de nuestras conversaciones apuntó usted esa posibilidad. Yo también soy humano, Will. Tal vez haya cometido un error. No me parece usted un hombre que cometa muchos errores. Me duele pensar que tal vez ya no goce de su total confianza. No, yo no he dicho eso. No sé lo que digo, la verdad. Estoy muy, muy cansado. Ya casi lo tenía. Ya lo conseguirá. ¿Por qué no vuelve por la mañana? Intentaré hacer un hueco en mi agenda y podremos empezar por revisar nuestro enfoque. ¿Le parece bien? Noche de radio y noche de investigación. Esta noche lo digo, amigos míos, en letras mayúsculas. Como sabéis, esta sección, como suena, Dossier del Crimen, está abanderado por dos grandes colaboradores del programa, a los que, sin duda alguna, profesamos una enorme admiración. Juan Ángel Alte, y por otro lado, esta noche nos acompaña alguien muy especial, a la que queremos mucho, Yanire Rámila. Querida Yanire, buenas noches, amiga. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal estás? Pues encantado de oír tu voz, la voz femenina a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Esta noche donde abrimos un dossier forense, un dossier de investigación muy especial de tu mano. Andaba yo muy pensativo cuando me propusiste el tema que vamos a abordar esta noche y de repente me acordé de una instantánea. Dos policías afincados en una comisaría, el telón de fondo, y en una pizarra, como rezaba en aquella vieja película llamada Seven, los siete pecados capitales: gula, avaricia, pereza, ira, lujuria, envidia, soberbia. Un dossier abierto que nos lleva directamente a la búsqueda del crimen. Tú me hacías una mención de una escalera muy especial, las siete fases del crimen. Debo de reconocer que es la primera vez que escucho una escalera tan sumamente siniestra que articula, por lo que los especialistas como vosotros apuntan directamente a cómo es el modo en el que los asesinos tienden a actuar. Yanire, ¿cómo entender todo esto? Bueno, pues esto se entiende a través de las investigaciones que comenzaron a desarrollarse en los años 80, 70, 80 en Estados Unidos, cuando diversos miembros del FBI comenzaron a entrevistarse con asesinos en serie. Hasta ese momento se sabía muy poco de los asesinos en serie, realmente. Y no solamente de los asesinos en serie, sino tampoco se sabía mucho de los violadores en serie, tampoco se sabía mucho de los secuestradores seriales, tampoco se sabía mucho, en definitiva, de cómo actuaban los criminales, ¿no? Los grandes criminales, los grandes asesinos. Y a través de las entrevistas, en las que diversos internos, muchos de ellos estaban condenados a cadena perpetua y otros a la pena de muerte, comenzaron a relatar sus crímenes, su forma de ver la vida, su forma de ver el crimen, por qué los habían cometido, y es entonces cuando se empezó a saber mucho más. A partir de esas entrevistas, a partir de ese proyecto, fueron muchos los investigadores que comenzaron a realizar sus propias investigaciones, y uno de ellos fue un doctor que se llamaba John Norris, que era un criminólogo también, que atraído, como decía, por esa investigación, comenzó a realizar la suya propia. Y entonces él, a través de las entrevistas, a través de los análisis que hizo de diversos criminales y de diversos crímenes, se dio cuenta de que realmente podemos decir que en todos los crímenes se produce una especie de graduación, ¿no? Una serie de fases. Tenemos que pensar que toda la vida realmente tiene un principio, tiene un nudo y tiene un desenlace, todo lo que pensemos, y los crímenes no son menos. Entonces él, a través del relato, como digo, de estos criminales, como se les entrevistó, fue diseñando todo un proceso criminal y lo plasmó finalmente en lo que se llaman las siete fases del crimen, ¿no? Que comienzan pues con la mente del criminal pensando cómo cometer el crimen y finaliza ya con el crimen ya cometido y cómo ese criminal sigue sus andanzas a través de los medios de comunicación. Apasionante lo que me estás diciendo y al mismo tiempo aterrador, tuve que decirlo. Siete escalones de una escalera realmente siniestra, como estamos diciendo. Fase áurea, fase de pesca, fase de seducción, fase de captura, fase de asesinato, fase fetichista y fase depresiva. Yanire, este investigador se dio cuenta de que, como me estás contando, hacía una secuencia, una correlación de un modus operandi muy relacionado entre los asesinos seriales. La fase áurea en la que tú me indicas que se está empezando a vaticinar, ¿no? A idear la forma en la que se están proyectando los pensamientos. ¿Cómo dibujar esta primera fase? Sí, tenemos que pensar que los criminales, y me voy a centrar en los asesinos en serie, pero eso está por hablar de otro tipo de criminales, tenemos que pensar que los asesinos en serie no son personas, por así decirlo, normales, en el sentido de que son normales hasta el día 15 de febrero de 1990, y el 16 de febrero ya es un asesino en serie. No, hay una gradación. Entonces, la primera fase, como tú dices, que se llama la fase áurea, habla de cómo esa persona, desde una tierna infancia, se habla incluso desde los 14, desde los 15, incluso a veces antes, desde los 13 y los 12, va teniendo su mente fantasía. La fantasía es un poderoso motor en un mundo del crimen. Todos nosotros tenemos fantasías, tenemos fantasías de grandeza, o podemos tener fantasías sexuales, o podemos tener fantasías con el trabajo, y son beneficiosas realmente. Lo que sucede es que con ese tipo de criminales, esas fantasías siempre aducen a, pues, a crímenes, ¿no? Ellos fantasean, en el mundo, vuelvo a repetir, los asesinos seriales principalmente, también en el mundo de los agresores sexuales seriales, son fantasías de dominación, son fantasías en las que ellos se ven a sí mismos matando a una persona o violando a una persona o torturándola, no son fantasías sanas. Pero claro, son personas que ellos mismos saben que realizar esos actos no está bien. Entonces, en esta primera fase, en la fase áurea, esas fantasías se quedan como lo que son, como fantasías, es decir, no salen de su mente. Esas personas pueden estar fantaseando con ellas, pueden estar pensando en cómo actuar para haber cumplido esa fantasía, pero no cometen ni un acto fuera de esa fantasía, es decir, queda en lo que es su mente, y de ahí no sale. Yanire, acabas de decir una cosa que me ha sorprendido mucho, ¿no? En una edad, sobre todo muy temprana, pueden llegar a florecer, a nacer esa serie de pensamientos que pueden apuntar directamente a acabar con la vida de una persona. No me quiero imaginar, porque se han dado casos, y ahora te preguntarás por ello, en la fase, por ejemplo, de un niño, entre los 9 y los 11 años, que esté confabulando en su mente la génesis del propio mal, donde germina la mente de un asesino. Porque claro, hay un eslabón al siguiente paso del que vamos a hablar, a ese siguiente escalón. Pero la pregunta clave, la que es en sí misma tremenda a la hora de formularla, es: ¿la fase del mal puede nacer tan sumamente temprana en la génesis de una persona? A ver, no se sabe realmente cuál es la edad en la que comienza esa génesis, como tú dices, del mal, porque es muy difícil averiguarla. Sí se sabe que puede comenzar a edades muy tempranas. Yo, por ejemplo, suelo poner el caso, cuando me preguntan sobre ese tema, siempre pongo el caso de Edmund Kemper III, que es uno de los asesinos seriales de Estados Unidos. Y esta persona, cuando ya era muy pequeño, cuando tenía 11, cuando tenía 12 años, por ejemplo, le quitaba las muñecas de sus hermanas y les arrancaba la cabeza. O tenía tuvo un gato también al que le cortó la cabeza. Claro, después, cuando esta persona ya fue adulta, mataba a chicas y les cortaba la cabeza. Es decir, la fantasía que él tenía jugando con las muñecas de sus hermanas después se plasmó una fantasía real, ¿no? Él, en esos instantes, los que tenía 12, los que tenía 13 años, luego lo que podía hacer, pues, era arrancar la cabeza a lo que tenía más a mano, que eran las muñecas, pero claro, después ya pasó a convertir en realidad lo que él tenía en la fantasía en mente. Entonces realmente no se sabe muy bien cuándo comienzan estos comportamientos delictivos o estas fantasías. Sí se sabe que hay una graduación, es decir, que el asesino, antes de ser un asesino, ha cometido otro tipo de delitos, siempre a nivel estadístico. Esto no es una ciencia exacta, no se puede hablar del 100% de los casos, pero sí, en un alto porcentaje a nivel estadístico se sabe eso, ¿no? Que es lo que se llama la graduación del crimen. Es decir, una persona puede comenzar por cometer pequeños robos, después pasa por cometer a lo mejor algún secuestro, después pasa por cometer una violación y después a lo mejor termina por un asesinato. Es una graduación del crimen. Y en esa graduación del crimen sí podemos verlo, lleva etapas muy tempranas. Cuando eres un niño, cuando tienes 10, 11, 12 años, a lo mejor comienzas con pequeños hurtos, pero después ya te vas envalentonando y ya comienzas con delitos que ya son de mayor entidad, ¿no? Es lo que se llama la graduación del crimen. Entonces, en el caso de los asesinos en serie ocurre algo parecido. Como decíamos, todo parte de esa fantasía en su mente, y una vez que la quieren plasmar, una vez que la quieren ya hacer realidad, no es que de repente cometen el asesinato, ¿no?, o cometen la violación por la que ellos fantaseaban, sino que van cometiendo una grabación. Y es lo que ello nos lleva a la segunda fase, ¿no?, que es la fase de pesca. Y en esa fase, como digo, estas personas comienzan a frecuentar los lugares en los que ellos quieren encontrar a sus víctimas, porque claro, ellos en su fantasía se han hecho la idea de la víctima que quieren encontrar. Por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, otro gran asesino serial de Estados Unidos, su fantasía era violar y matar a chicas, adolescentes, morenas, con el pelo largo y con la raya en medio. Lo tenía muy bien fijado en su fantasía. Tenía marcado, Yanire, una especie de estereotipo muy claro para perpetrar el crimen. Sí, muchos de estos asesinos seriales o muchos de los violadores seriales suele decirse que dentro de la criminalidad serial las personas tienen una fijación por un determinado tipo de personas que no siempre tiene que corresponderse con rasgos físicos. Es decir, las fantasías de una persona pueden girar en torno a una mujer, a un hombre con unos rasgos físicos muy concretos, como el caso que mencionábamos de Ted Bundy, o en otro caso también pueden fijarse esa fantasía en torno a personas que giran en un mundo determinado, ¿no? Como sería la prostitución. Muchos asesinos en serie matan a prostitutas no solamente porque sean mujeres muy fáciles, dicho entre comillas, de conseguir para ellos, ¿no? Porque como están siempre tratando con numerosos clientes, tienen ya esa cercanía hacia ellos. Otras personas incluso tienen una fijación por personas a lo mejor que representan un colectivo étnico, ¿no? Como puede ser el de los negros o como puede ser el de los asiáticos. Es decir, las fantasías realmente son múltiples, son muy variadas. Y estos asesinos, muchos de ellos, a nivel estadístico, vuelvo a repetir, se fijan en su mente un prototipo, es decir, el prototipo de la víctima que ellos quieren conseguir, ¿no? De esa persona que tiene esos rasgos, por un motivo o por otro, que son los que realmente les quitan y que son los que después él va a buscar. Periodo lenguaje el que estamos manteniendo esta noche con nuestra amiga Yanire Ramil en este dossier del crimen en el que nos hemos adentrado a subir una escalera siniestra. Siete fases de una mente criminal. Hemos subido el primer escalón llamado fase áurea, donde se proyecta. Entramos directamente en el segundo, como sería la fase de pesca, donde se va relacionando y a partir de ese momento entramos en la fase de seducción. Ahí empieza el contacto, el cortejo. ¿Cómo podríamos entender ese siguiente paso, Yanire? Pues bien, tenemos ya la persona que ya tiene la fantasía plasmada en su mente. La fantasía, él ya se ha hecho una composición completa del lugar, es decir, él ya sabe la víctima que está buscando, sabe dónde la quiere buscar. Y además, él tiene pensado todo lo que realmente le cita, es decir, la fantasía es un relato en su mente que él quiere cumplir. Tenemos ya, como decíamos, la fase de pesca, ya comienza a frecuentar los lugares en los que quiere buscar a su víctima. En el caso de Ted Bundy, por ejemplo, este asesino serial que decíamos que le gustaban las chicas adolescentes con la pelo largo, moreno y con la raya en medio, y las buscaba en la universidad, porque además a él le gustaban las que eran universitarias. En el caso de Jeffrey Dahmer, que teníamos mencionado, buscaba chicos en los paraderos de carretera, en los clubs también de alterna, ¿no? Para gays, porque era donde más facilidad tenía para encontrarlos. Y es la fase de seducción, la tercera. Es decir, la persona ya se ha decidido materializar su fantasía, la fantasía le ha podido, es decir, él ya no puede controlarla, ya se ha decidido que tiene que cometerla y que tiene que volverla realidad, ¿no? Tiene que hacerla realidad. La fantasía en su mente ya no le sirve, sino que ya tiene que dar un paso más y es convertirlo en realidad. Entonces, esta persona ya empieza a contactar. Ya se dirige a las zonas donde quiere establecer contacto con sus víctimas y empieza a contactar ya con ellas. Pueden ser bares, pueden ser universidades, pueden ser tiendas, pueden ser locales de otro tipo, de ocio, pueden ser cines. Es decir, donde él crea que va a encontrar a la víctima propicia para cumplir esa fantasía. Es lo que se llama la fase de seducción, ¿no? La tercera dentro de esta lista de siete. La persona ya se acerca a sus víctimas, suele utilizar diversas cretas. En el caso de Ted Bundy, por ejemplo, como decíamos antes, él siempre se acercaba. Él se había matriculado incluso en la universidad para tener mejor acceso hacia las universitarias. Aquí en esta fase depende mucho de las habilidades sociales, ¿no? Del criminal. Hay criminales que tienen mucha labia, como se suele decir, que tienen mucho encanto personal, pero hay otros criminales que no tienen ese encanto personal. Entonces cada uno de ellos va a hacer función de las habilidades sociales que tenga para establecer este contacto con las víctimas. Yo realmente cuando analizo estos casos, cuando veo estos sucesos, ¿no? Estos crímenes, asesinos seriales, violadores seriales, me pregunto, y es un pensamiento inquietante, lo sé, pero se me pregunto que no sabemos realmente quién se sienta a nuestro lado en un bar. No tenemos constancia, porque claro, para nosotros son personas normales. Yo he entrevistado a varios asesinos seriales españoles en las prisiones y la sensación que te lleva, si no conoces el caso, yo siempre digo a la persona que me acompaña, o a las personas que me acompañan, siempre les digo, si esta persona os representase yo fuera de un centro penitenciario y no os dijese los crímenes acometidos, es que os caería bien, porque muchos de ellos son, como decía, personas con habilidades sociales. Son capaces de realmente de vengar tus artes, son realmente de personas de entablar una conversación, de reírte con ellas y de no saber los propósitos ocultos hasta escondidos detrás de él. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo eso, ¿no? No sabemos quién se sienta a nuestro lado en un bar o en el autobús. Es inquietante. Después es cuando se descubre. Tremendamente inquietante. Yanire, quiero extenderte una pregunta, lógicamente, en corte personal. Tenemos muy en cuenta tu grado de profesionalidad, pero cuando te has tenido que entrevistar con estos asesinos en serie, ¿has tenido que poner muchos cortafuegos emocionales entre esa persona y tú, a sabiendas precisamente lo que tú estás apuntando, que son personas que han acabado con la vida de X personas? A ver, yo no he necesitado poner esos cortafuegos, porque yo siempre he tenido muy claro cuál es la historia de esas personas. Es decir, yo antes de entrevistarme con ellos, he analizado muy bien sus casos, he analizado muy bien sus historiales, he analizado muy bien los informes psicológicos. Lo que sucede es después, que sí es verdad que si una persona no analiza muy bien estos casos, sí es verdad que tiene una, podemos decir, es propensa a la confusión, ¿no? Es propensa a pensar que esa persona, pues a lo mejor no es que no haya cometido los actos, porque está encarcelado precisamente por eso, pero sí que a lo mejor no es tan mala persona como dice, ¿no? O que tuvo sus razones, o que no se dijo toda la verdad, porque suelen ser personas tendentes siempre al engaño, ¿no? Son personas que suelen tender siempre a llevarse a su terreno, por así decirlo. Reconocen que han cometido crímenes muchos de ellos, pero siempre los escudan, ¿no? Siempre se excusan en algún motivo de su vida, en alguna circunstancia personal de aquel instante, siempre dicen que no lo volverían a hacer. Entonces, en ese caso, sí a convencerte en ese sentido, ¿no? Pero vuelvo a decir, si no has conocido muy bien cómo es el caso y no has conocido muy bien cuál es la trayectoria de estas personas, sí a convencer a algunas personas de que realmente parte de lo que están diciendo es verdad, de que son personas que están muy arrepentidas, cuando luego las estadísticas nos dicen que la mayoría de las ocasiones no es así. El arrepentimiento no entra dentro de esos parámetros, ¿no? Siguen siendo un depredador, Yanire. Sí, claro. Cuando estamos hablando de asesinos seriales, de personas, la definición de asesino serial es aquella persona que ha cometido 3 asesinatos, un periodo de enfriamiento entre uno y otro, es decir, que ha pasado un tiempo entre un asesinato y otro. Durante ese tiempo lo ha meditado el asesinato, lo ha cometido, lo ha disfrutado. Entonces, como decía, pues son personas realmente en ese sentido que tenemos que mirarlas fríamente. Es decir, ellos han pensado, han decidido cometer esos asesinatos y los han cometido. Entonces, todo lo que nos puedan decir después del arrepentimiento no tiene mucho sentido desde esa óptica, ¿no? Desde esa óptica de que si no hubiesen sido detenidos, seguramente hubiesen cometido más asesinatos. Entonces, decía, cuando entra la categoría de, como tú mencionabas, de un auténtico depredador. Porque es lo que ocurre con los... Claro, es la palabra que hay que utilizar. Perdona un poco, en cierta manera, quizás va a ser un tanto infantil quizás la comparación que voy a poner. ¿Te sentiste un poco como a la figura arquetípica que se nos ha vendido en el cine de Judy Foster delante de la mampara del cristal con un depredador al otro lado? Bueno, aquí en España las entrevistas son más cercanas, porque las puedes hacer en vis-a-vis, es decir, no hay una mampara que separa a las dos personas ni nada parecido. Pero sí, podríamos decir en alguna ocasión que, hombre, a ver, también el cine tenemos que entenderlo como hay que entenderlo, una película, claro. ¿No? Y el caso que nos refleja el cine de los corderos es un caso totalmente extremo, ¿no? Pero tiene un pozo de verdad. Para quien no lo sepa, por ejemplo, esta película está basada en lo que yo comentaba al principio de esta charla, en ese estudio que llevó a cabo en los años 80 el FBI con entrevistas a asesinos seriales, ¿no? La película lo que hizo fue recoger esa investigación y lo adaptó después a un guión cinematográfico. Entonces, en el caso del jefe de Clarice Starling en la película, está basado ese personaje claramente en la persona que llevó a cabo esa investigación, ¿no? Que llevó a cabo aquellas entrevistas con los asesinos seriales, incluso en la película lo menciona, porque incluso a Clarice Starling le llevan a hablar con Aníbal Lecter, porque es la única persona que no han conseguido entrevistar. Es decir, la película realmente es un fiel reflejo de la investigación que llevó a su cabo el FBI. No debemos juzgar tan severamente. Era su primera actuación. ¿Nunca ha sentido un repentino ataque de pánico? Sí, ese es el miedo del que hablamos. Hace falta experiencia para dominarlo. Usted notó quién era yo en verdad cuando cometía lo que usted llama mis crímenes. Sí. Así que resultó herido no por un fallo en su percepción o en su instinto, sino porque no supo reaccionar hasta que fue demasiado tarde. Creo que sí. Pero ahora es más listo. Sí. Imagine qué habría hecho usted si pudiera retroceder en el tiempo. Le habría volado la cabeza antes de que usted me atacara. Y es el momento de aguantar la respiración porque tenemos que subir un peldaño más en esas 7 fases del crimen porque entramos dentro de la fase de captura. Janire, en este momento ya ha marcado el objetivo, ya tiene marcado con sangre un objetivo muy en su vista. A partir de ese momento, ¿cómo actúa el depredador? Bueno, pues ya la persona ha entrado en contacto con sus futuras víctimas y en este caso entra ya lo que se llama la fase de captura, que es la cuarta fase. Hay también una clasificación del modo en que las personas capturan a sus víctimas, porque se habla de 4 tipos de criminales en ese sentido, ¿no? Hay muchas clasificaciones realmente en el mundo de los asesinos seriales o de los violadores seriales. Bueno, en el mundo de la criminalidad serial hay muchas clasificaciones, porque ya se sabe tanto sobre ellos, ya se les ha entrevistado tantas veces que podemos decir ya que sabemos mucho sobre ellos. Entonces, es una clasificación que habla de cazadores, de tramperos, de merodeadores y, recuerdo, de pescadores también. Cada uno de ellos hace referencia a la forma, ¿no?, en la que esas personas se mueven y la forma en la que capturan a sus víctimas. Bueno, pues en esta fase de captura, estos depredadores, como decíamos antes, establecen uno de estos tipos que hemos mencionado, ¿no?, cazador, trampero, merodeador o pescador, para capturar a su víctima. Y la víctima ya ha sido atrapada y el agresor en ese instante es cuando disfruta, ¿no?, y empieza a cumplir su fantasía. Es decir, desde el momento en que esa víctima está ya a su poder, la fantasía comienza a cumplirse. Porque la fantasía lo que comienza siempre es con una persona en el poder de la persona que fantasea. Entonces, esa persona está ya sobre el stand. Ya no hay vuelta atrás. Sí es verdad que hay casos de asesinos seriales que han dado marcha atrás en algún tipo de crimen, pero sí es verdad también que ha sido por circunstancias, podríamos decir que muy extrañas, y tiene una comprensión en su mente, porque la mente de los asesinos seriales, tenemos que decir también que es compleja, pero no compleja porque sea muy difícil de adentrarse en ella, sino porque tienen pensamientos que no son los normales. Yo voy a poner un caso. En el caso de Albert de Salvo, que era el estrangulador de Boston, él había estrangulado a varias mujeres. Y entonces un día decidió estrangular a una más. Pero se enteró de que ese mismo día había habido un atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Kennedy. Claro, cualquier otra persona no tendría el pensamiento que yo voy a mencionar. Pero en su mente, él dijo, ¿es moral que yo mate a una persona, que yo estrangule a una mujer el día que nuestro presidente ha sufrido un atentado? Claro, es precisamente, como digo, para nosotros no tiene consistencia, es decir, no tiene una base. Extraño jardín, sin duda alguna, el que nos estás haciendo, ¿no? El no matar, por ejemplo, el no querer cometer un crimen el día precisamente de que han matado al presidente, a su presidente en aquel momento de los Estados Unidos. A partir de ese momento, jaque mate. La siguiente pieza es la línea divisoria entre la vida y la muerte, la fase del asesinato. A partir de ese momento es el culmen directamente de una larga travesía que lleva directamente a la ejecución de la víctima. Claro, entramos ya en lo que es la quinta fase, que es la fase del asesinato. Claro, los asesinos en serie, su fantasía realmente es esa, ¿no? Es atrapar a una víctima, suele ser, digo, porque hay otros tipos de móviles, suele ser torturarla, disfrutar con la tortura, con dolor ajeno y finalmente matarla. Entonces la quinta fase ya es el asesinato en sí. Es decir, no solamente el asesinato, sino todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Las torturas, las violaciones, las vejaciones, todo lo que rodee a la víctima antes de morir y después de haber sido capturada es lo que se conoce como la fase del asesinato, que es como la quinta fase. Para afirmar un crimen tendríamos que subir un nuevo escalón donde entramos en un terreno fetichista, como así se nombra, ¿no? La fase fetichista. Yanire, ¿necesita el asesino, por decirlo de alguna manera, identificar su obra magna, el asesinato, con una serie de ritual, con una serie de elementos muy personales, o personalizados, vamos a llamarlo así? No siempre. Porque como siempre. Exacto. Y lo que aparecen las películas, no tenemos que creerlo. Es decir, lo que se conoce como la firma del asesino, circunstancias que nos dicen quién ha cometido el asesinato, ¿no? Son circunstancias muy personales. Suele definirse la firma como la plasmación de la fantasía de la persona en el asesinato. Entramos en pirámide. No hay que confundirlo. La firma es algo muy especial. Yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí en España el caso de la señora Baraja. Era una persona que después de matar a sus víctimas depositaba una carta, ¿no? Al lado de ellas, una carta de la Baraja Española. Realmente en este caso tenemos que decir que no era su idea, simplemente que cuando cometió el primer asesinato los medios de comunicación destacaron que al lado de la víctima había un as de copas y entonces ya bautizaron al asesino como el asesino de la Baraja. A él le gustó tanto que después de la segunda víctima depositó un 2 de copas. En la tercera víctima depositó un 3 de copas, pero no es su idea principal. Pero bueno, es un buen ejemplo para que veamos lo que es la firma del asesino. Pero ¿qué sucede? Que cuando un asesino ha matado a una persona, la fantasía no se corresponde. Es decir, la realidad, lo que él ha vivido, lo que él ha cometido, no se corresponde con su fantasía. ¿Por qué? Porque en la fantasía todo es perfecto. Es decir, tú puedes modificarla a tu antojo para que sea la perfección. Pero cuando vas a plasmarla, cuando vas a convertirla en realidad, esa perfección desaparece. Quizá tú hayas pensado que la chica a la que has secuestrado va a gritar, que a lo mejor no grita. O tú has pensado que la chica a lo mejor va a dar patadas, y a lo mejor no da patadas. O tú piensas en tu fantasía que la chica agonizará durante 4 minutos, y a lo mejor se mueve en los 30 segundos. O tú piensas que vas a tener un goce sexual increíble, y luego a lo mejor te das cuenta de que realmente el goce sexual no ha sido tan grande como tú tenías en tu fantasía. Es decir, la realidad, o dicho de otra forma, la ficción nunca se corresponde con la realidad. Y esto lleva al asesino a cometer un nuevo crimen, porque piensa que en el segundo asesinato va a mejorar. Es decir, se va a acercar mucho más a lo que él tiene en mente, a la fantasía. Y esa es una de las teorías que se escriben, por así decirlo, para explicar por qué un asesino se convierte en asesino en serie, ¿no? Porque, claro, tenemos que pensar que por qué una persona mata a 15 o 20 personas seguidas si tiene la oportunidad. Una de las explicaciones es esta, porque la fantasía que él tiene en mente nunca se corresponde con la realidad. Y en esa búsqueda constante de que la fantasía sea lo más real posible, sigue matando, ¿no? Porque él espera que el segundo crimen sea mejor que el primero, que el tercero sea mejor que el segundo, y entonces entra una vorágine. Respecto a esta fase, la fase fetichista, hay una parte muy importante y es que los asesinos seriales, o los criminales seriales, tienden, no siempre, a llevarse partes de sus víctimas. En ese tiempo llevarse un mechón de pelo, pueden llevarse una prenda de vestir, pueden llevarse un objeto personal. Como si fuese una colección, Yanire. Sí, pero más que una colección, lo que para ellos es un trofeo. Pero más que un trofeo es un recordatorio. Es decir, estas personas cuando se llevan estos objetos lo hacen porque en su casa o donde ellos tengan el foro de la guarida, ¿no? Donde ellos estén bien protegidos, al tocar ese objeto y al visionarlo, van a recordar cómo fue aquel crimen. Y eso a muchos de ellos les permite volver a disfrutar lo que disfrutaron matando a esa persona. Se da el caso de que hay muchas personas, de que hay muchos asesinos que llegan incluso a eyacular rememorando el crimen, simplemente teniendo un trofeo de algo que se llevaron, ¿no?, de estas víctimas. Hace unos años en España tuvimos el caso de un camionero que circulaba entre Alemania, Francia y España, y esta persona en su trayecto, era un asesino itinerante, había matado a varias mujeres, ¿no?, entre Alemania, Francia y España. Cuando se detuvo, se encontró en la cabina de su camión que tenía colgados mechones de pelo, colgantes, anillos de las víctimas, Y era precisamente por esto, porque él, en su camino del camión, recordaba y rememoraba cada uno de los crímenes y nuevamente volvía a explicarse con cada uno de ellos. Entonces, más que un trofeo, en sí, en el sentido de que se llevaba algo para vanagloriarse de lo que hicieron, es más un elemento que les permite rememorar el crimen, ¿no? Volver a disfrutarlo. Los cristales hacían que los ojos parecieran vivos. Él quería tener público. Quería tenerlos a todos alineados, observándole mientras la tocaba. Tocarla. Tocar. De ahí que hubiera polvos de talco. La señora Leeds tenía restos de talco en la cara interna del muslo derecho. Sin embargo, no se encontró esa clase de talco en toda la casa. Te quitaste los guantes, grandísimo hijo de puta. Te quitaste los guantes, la tocaste con la mano desnuda y luego la limpiaste. Pero cuando no llevabas los guantes, le abriste los ojos. Yanira Ramila, esta noche aprovechando unas últimas cuestiones de tu mano, donde estamos aprendiendo y nos está dejando a todos sobrecogidos con ese lenguaje, esa escalera, como decimos, las siete fases del crimen. Hay una cuestión, amiga, que entro en inflexión, entro en pensamiento y digo, bueno, en ese rosario, en la sociedad, en nuestro barrio, en nuestra inmediación, ¿cuántas personas X pueda haber en ese rosario ascendiendo a través de esa escalera? Pero gracias a Dios, por reparo, por miedo, se quedan atascadas en una de ellas y de ahí no pasan. Pero hay otras que tienden de alguna manera a crecer, van germinando poco a poco, año tras año, dando un pequeño paso hacia adelante. Es así de metódico, es así de tranquilo y sobre todo así de descorazonador, Yanire. Sí, bueno, podemos decir en parte que sí. A ver, realmente cuando se esté en el mundo los asesinos seriales, hay un aspecto que nos daremos cuenta enseguida, y es que es muy difícil ya encontrar asesinos seriales que hayan matado a más de 5 personas. Aquellos asesinos que existían en la década de los 60, que tenían 30 víctimas a sus espaldas, 40 o 50, por ejemplo el caso de Andrei Chikatilo en Rusia, que llegó a matar a 60 y tantos niños, es muy difícil. A no ser que estemos en un país en los que se llaman tercermundistas, pero en el sentido de porque la policía, los métodos de investigación policiales de ese país no están todavía muy desarrollados. Pero un tipo de criminales en nuestro país, ese tipo de criminales en nuestro país es muy difícil de encontrar ya, es decir, con tantas víctimas en las espaldas. Aquí, por ejemplo, en España tenemos algunos asesinos en serie que han cometido 4 o 5 muertes, de los que podemos decir con cierta seguridad que más crímenes tiene a sus espaldas es el celador de Olot, y que es una persona que está juzgada, es decir, hay que todavía que realmente decretar si fue la persona que cometió estos asesinatos. Se estipula que cometió unos 10 o 11 asesinatos, posiblemente, ¿no?, con la presunción de inocencia de 11 ancianos. Pero aparte de esta persona, tenemos asesinos seriales que no han cometido más de 4 o 5 crímenes. Es decir, que los avances policiales ya han hecho que, como tú decías, que muchos de estos criminales no lleguen a desarrollar, por así decirlo, toda su capacidad de criminal, ¿no? Incluso yo he entrevistado a personas que tienen una tendencia predatoria claramente definida, pero que solamente han cometido un crimen. Pero solamente han cometido un crimen porque la policía les detuvo después de ese crimen. Si no hubiesen sido detenidos, se hubiesen seguido matando. Por eso yo veo una tendencia predatoria. Y también, como tú mencionabas, hay criminales que han empezado con esta escalada, pero que no han podido terminarla porque han sido detenidos también antes. Es decir, personas que han comenzado, a lo mejor, que han hecho una violación, han sido detenidas y posiblemente después de esa violación hubiese venido otra violación con asesinato incluido. Entonces, realmente sí, yo más que la actitud de los criminales achaco al avance, ¿no?, de las fuerzas policiales, que realmente es un gran trabajo en este ámbito y que están cortando la carrera criminal de muchos personas que, como yo decía, que tienen esa tendencia predatoria, ¿no?, de seguir asesinando si no llegan a ser detenidos. Es una lucha titánica entre la propia luz y la oscuridad, sin duda alguna, del propio género humano. Gianni, te termino este tiempo de radio agradeciendo de verdad tu paso esta noche por el programa. Eres autora de un libro de referencia como Depredadores Humanos. Cuéntame, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuándo y dónde sabremos más de tu trabajo? Pues ahora mismo estoy trabajando en la Universidad Camilo José Cela de Madrid como profesora de criminología. Y estamos desarrollando varias investigaciones. Yo personalmente estoy dirigiendo una investigación, como os he mencionado, con asesinos en serie españoles. Entonces estamos ahí trabajando un poco más para averiguar algo más de este tipo de personas y ver, ¿no?, cómo después podemos enlazar de estas averiguaciones que hacemos con el mundo real y con el mundo de la investigación para todavía acotar muchísimo más esa escala de criminal que decíamos, ¿no?, para que los crímenes ya no sean dos o tres, sino que sean uno, incluso que no puede ser ninguno. Y eso debe también para comprender un poco cómo es su mente, para ver si existen posibilidades de resocialización, ¿no?, hacia ellos, y sobre todo para descubrir también qué es lo que a una persona le lleva a matar, ¿no?, cuáles son las motivaciones reales por las que una persona pasa de esa fantasía a la realidad. Aquella génesis, como tú estabas diciendo, que muchas veces puede germinar simplemente en la mente de un niño, y eso es quizás lo más descorazonador de todo el lenguaje que hemos estado hablando esta noche. En cualquier caso, nos quedamos siempre con el lado más positivo. Más allá de la línea del titular de un crimen, por lo menos tenemos el consuelo de que hay personas serias y formadas, tremendamente formadas, en ese terreno, que están hoy por hoy haciendo su trabajo, su titánico trabajo por combatir las fuerzas del mar, como tú lo estás haciendo a través de tu trabajo en la facultad. Querida Yanire Rámila, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo de radio. Sabes que es un lujazo el recibirte a la que quiero que consideres tu casa, La Otra Mirada, y gracias por firmar esta noche, bueno, pues este dossier del crimen. Un fuerte abrazo, amiga mía. Pues lo mismo digo, para cualquier información que queráis tener, si me lo permites, Alejandro, tenéis en la página de nuestra empresa, que es grupodetecta.es, y ahí tendréis información de nuestras investigaciones y de todo aquello a lo que nos dedicamos. Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues ahí queda esa página web, www.grupodetecta.es. Gianni Rámila, un fuerte abrazo, amiga mía. Gracias. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Thank you. Bueno, pues amigos, miro el reloj en el estudio y me di cuenta de que el propio tic-tac de este programa no nos ha permitido tener el tiempo suficiente para haber culminado con la conexión que teníamos prevista con tierras colombianas. En cualquier caso, no pasa absolutamente nada, porque si no fallan las fuerzas, será objeto de nuestro interés el próximo viernes por la noche. Quiero hablaros, antes de terminar, antes de deciros adiós, de la otra mirada, ese proyecto que esta noche para mí es muy especial, porque esta fecha significa mucho, en la cual nació este programa, con la intensidad de las ilusiones y sobre todo firmado con una promesa que esta noche me gustaría que brillase de forma muy especial en el cielo. Hacer radio ha sido más que un ejercicio, una forma de entender la propia vida de vuestra mano, sobre todo compartiendo esas mil historias que cada viernes por la noche nos hacen entender el mundo plural y misterioso en el que nos ha tocado vivir. También he aprendido, y de forma soberana, de la propia esencia del género humano, de sus luces y de sus sombras, y eso, creerme, que ya no nos los puede arrebatar nadie. También, por supuesto, ¿por qué no decirlo? La radio tiene momentos tremendamente duros, tremendamente desagradecidos. ¿Cuántas veces mis amigos me dicen, Alejandro, algún día tendrías que contar la puñetera verdad muchas veces de cómo y la forma en la que se esboza y se hace este programa con los medios que tiene? Algún día lo contaremos. En cualquier caso, yo me siento tremendamente contento al ser consciente de que cada vez son más y más los amigos y las amigas que hacen suyo una ilusión con forma de galeón, un galeón que surca no solamente en los viernes por la noche, sino que está presente a través de esos medios de canalización de esos audios, en ese lenguaje moderno y plural, llevando ese programa pues en un teléfono móvil, en un iPhone, en cualquier tipo de reproductor. Yo me siento muy feliz cuando me preguntan en la vida cotidiana, en un supermercado, Alejandro, ¿qué está planeando el galeón para el próximo viernes? Es una sensación, es una emoción contenida que nos hace crecer como personas. Y así me doy cuenta de que la radio, más que un ejercicio, más que un trabajo, más que un esfuerzo, es una condición y una manera de entender la propia vida. Yo he crecido de vuestra mano. He aprendido, por supuesto, a reconocer el valor, porque lo tiene, y en letras mayúsculas, de todos los compañeros que conforman el dial. Me siento muy orgulloso de ser una pieza más dentro de ese escenario radiofónico en España, en la radio. Creo que merece y mucho la pena. Yo os pido a vosotros, los oyentes, que sigáis siendo unos auténticos soñadores de nuestra mano y sobre todo que seáis tremendamente exigentes a la hora de pedirnos a los que dibujamos la radio en las ondas hercianas a que demos siempre lo mejor. La radio y vosotros lo merece. Amigos, esta noche no hay tiempo para más. El viernes que viene, una nueva entrega y una nueva cita a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un abrazo.